extremo. Séptima raza. All tape. En el beat. 2008. ¿Qué más? La voz oficial. Ice campea, oh, Ice Odyssey, el Cid, el campeador, el que afro apesta de tiro en la confección, antiforma correcta, la plaga de este cultivo, aparición anual de domingo consecutivo. Ice Odyssey, el Cid, el campeador, el que afro apesta de tiro en la confección, antiforma correcta, la plaga de este cultivo, aparición anual de domingo consecutivo. Tienen que aceptar que somos el sonido actual, los que están redactando el manual del hip hop sentimental. Por eso no entiendo que estén en contra, pero hace mejor porque ya con nadie se cuenta. Séptima es lo que se encuentra cuando buscas un rap herramienta. Hacemos que tu cuerpo el ritmo sienta. Malandreo, competencia, conciencia. No me importa, ya estamos claros de nuestra faceta. Una fusión que se conecta con todo el planeta, dando bocados de realidad a los de mente hambrienta. Tengo varias carpetas, saborea. Y así que escucha bien pa' que te la comas completa. No se inscriban si no aguantan este trote. Yo no soy quien pa' decirles cómo se comporten. Carajitos más grados no se aceptan en este lote. Hip hop es mi grande parte con para torres con bloque. Ice Odyssey, el Cid, el campeador, el que afro apesta de tiro en la confección, antiforma correcta, la plaga de este cultivo, aparición anual de domingo consecutivo. Ice Odyssey, el Cid, el campeador, el que afro apesta de tiro en la confección, antiforma correcta, la plaga de este cultivo, aparición anual de domingo consecutivo. No llegamos al nivel ni ustedes a este. Sigan jugando a New York con lo del este y el oeste. ¿Cuánto dura eso? 6 o 7 meses, para que después estén hablando de cómo unirse. Están terminando de hundirse al autodestruirse. La publicidad nos bombardea sin pelearse, mientras grafes cayeron en la cafetería de lanzarse. Y las paredes vacías listas para pintarse. Las latas no van a agotarse, pero si se matan unos a otros, la sangre será el colorante. Para la sociedad es una absurda historia, y para nosotros es algo muy importante. Es una lucha contra el mundo, una lucha constante. Somos de la calle los artesanos militantes, que la misma realidad censura. Ya eso está claro, que a golpes se daña, no se cura. Anda, dale un cachazo al que se inició en la cultura, al que salió a rayar por primera vez a oscuras. Entonces rozó tu superpieza. Este menor está loco, está buscando que estos cruces le venga encima. En vez de enseñarle, de consejos darle, para lograr más conexiones en el tinta lenguaje. Ya es hora que cambien, Venezuela está en pañales. Esto es cultura, hoja y lápiz o sangre en las calles. Ice Odyssey, el Cid, el campeador, el que afro apesta de tiro en la confección, antiforma correcta, la plaga de este cultivo, aparición anual de domingo consecutivo. Ice Odyssey, el Cid, el campeador, el que afro apesta de tiro en la confección, antiforma correcta, la plaga de este cultivo, aparición anual de domingo consecutivo. 2002, Jena GNC. 2003, Black Magic Supremacy. 2004, Off The Chain, DJ Castor. 2005, Positivamente. 2006, Al Otro Extremo, DJ Creator. 2007, Séptima Raza, Septimiento. 2008, Vida De Rimas, Fortate.